despierto al oírlo tocar. Soy la esencia de la humanidad. Represento la promiscuidad de las almas que enferman de paz. Represento, soy la libertad de tu cuerpo y no cobro con fe. Y ahora dime cuánto va.